Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Mis nietos apenas pueden creer que yo viví en un mundo en el que no había internet. De hecho, a mí también me da trabajo creerlo. Para quienes fuimos reporteros de a pie, literalmente, resulta inconcebible que hoy, sin salir de la redacción o de nuestro hogar, podamos obtener más datos sobre un tema que los que hace algunos años lográbamos en una semana o un mes de fatigoso, pero emocionante reporteo. Oprimir unas cuantas teclas y enterarme prácticamente de todo me resulta mágico, aunque no me arrepiento de haber ido a averiguar personalmente detalles tan vívidos como el olor de la cocina de la casa de Salvador Allende, el tamaño de las manotas de Julio Cortázar y la forma de dictar las respuestas a las entrevistas con puntos y comas mientras mordía el extremo del armazón de sus lentes claros de don Martín Luis Guzmán. Hace una semana exacta ocurrió el aniversario número 20 de Internet, y si bien pasó casi inadvertido para la mayor parte del mundo, acarreó también un oleaje de preocupación y esperanza que expusieron algunos científicos y educadores. Para unos, los jóvenes de hoy son expertos en navegar por la red, pero incapaces de pensar, concentrarse y aprender de la misma manera que lo hicieron las generaciones anteriores a la WWW. Para otros, lo que hacen los jóvenes frente a la computadora es aprender a pensar en lugar de simplemente llenar la memoria de conocimientos. El profesor David Nicholas de la University College de Londres opina que lo que más ha cambiado son los hábitos de lectura, pues en Internet, mientras más largo es un texto, resulta menos atractivo, por lo cual se aprende a hojear todo de manera superficial, perdiendo el detalle. El tiempo de lectura es menos productivo, además, porque se compagina con otras actividades como chatear, revisar el correo, quizás subir algo a la red, etcétera. La neurocientífica Marianne Gold explica que el ser humano está hecho para ver, para oler, para hablar, pero no para leer, por lo cual, a lo largo de los siglos, ha tenido que adaptarse a esta actividad. Ahora, gracias a Internet, se encuentra en un periodo de transición, pues las neuronas cambian al cambiar los métodos de aprendizaje. Don Tapscott, uno de los principales estudiosos del Internet en Canadá, considera que actualmente se usa un modelo pedagógico equivocado que satura de conceptos a los niños, cuando lo más importante al terminar la carrera y salir a la vida real es la capacidad de pensar, de resolver y de comunicar, a lo cual ayuda perfectamente la red. Pero Tara Brabazon, de la Universidad de Brighton, en Inglaterra, ha prohibido el uso de Internet en su clase porque considera primordial el papel de guía que tiene el profesor. Además que dice que en las bibliotecas hay muchos papeles importantes dignos de leerse que los alumnos jamás van a encontrar en algún buscador. Polémicas aparte, es ya imposible imaginar un mundo sin Internet. Para quienes alguna vez vivimos sin él, resulta difícil recordar cómo era aquello, cuántos libros y periódicos teníamos que consultar, a cuántas personas debíamos interrogar, cuánto tiempo teníamos que consumir para hacer una tarea, conseguir un dato importante para nuestra actividad o, en el caso del periodismo, para construir una razonablemente buena nota. Era indudablemente una monserga, pero mucho más interesante y humano que el acto mecánico de oprimir algunas teclas. Hoy puede ser un gran día y mañana también.